A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos compartiendo un disco que nos llegó a la radio allá por el 2005 y que dimos a conocer por esos años. No lo hemos vuelto a publicar porque no tenemos mayores antecedentes de sus músicos. Se trata del cuarteto alemán llamado Titango y su disco lo rotularon I Tango You. Tienen una muy acertada selección de tangos y un sonido muy propio de Buenos Aires. Volvemos con él para mostrar sus propuestas. De Horacio Salgán, su tango símbolo, A Fuego Lento. Thank you. Estamos escuchando al cuarteto de tango alemán Titango, con pistas de su disco del 2004. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla del año 1955, de la primera época francesa, cuando estudiaba fuga, armonía, otros conceptos de la música clásica con Madame Boulanger. Además, en sus horas libres, contemplaba el río Sena allá en Francia, los palacios imperiales, y visitaba el Museo del Louvre a contemplar las obras de los pintores, entre ellos Georges Braque y su paleta de colores marrón y azul. Thank you. El cuarteto Titango nace a comienzos del 2000 por la inquietud del bandoneonista alemán Rocco Bones, que llega al tango argentino motivado por la gran herencia que dejó Piazzolla en Europa y el mundo entero. Nunca antes en la gran historia del tango ha surgido un interés tan grande por este ritmo en diferentes puntos cardinales del planeta. Como lo hemos venido mostrando aquí en Neo Tango en estos 23 años de transmisión. El siguiente es un bello tango del bandoneonista Pascual Cholo Mamone, Negroide. Escuchábamos Negroide de Pascual Mamone, un tango que me trae gratos recuerdos, ya que este tango fue durante 20 años la característica de mi programa Tanguísimo, por las radios Quillota y La Calera. Ahora, Cuarteto Titango sobre su espacio de vals, un vals de Héctor Stamponi, Chupita para los amigos, y letra de Homero Expósito, Flor de Lino. Thank you. una acertada traducción del sentimiento porteño del Río de la Plata al alemán en los instrumentos de Titango. Ahora, un tango de Aníbal Troilo y Astor Piazzolla para el lucimiento del contrabajista alemán Gregor Hamanns. Contrabajeando. Thank you. cuarteto Titango tuvo integrado por Rocco Bones en bandoneón, dirección y arreglos, Cristiane Fritz violín, Mariana Hosmisarczyk piano, y antes nombrado Gregor Amens en el contrabajo. Yo no sé si estos músicos en estos 20 últimos años gozan de buena salud y están activos, así lo espero. Yo no sé si han cambiado de orquesta o están en otro estilo, pero lo que sí sé que desde que se metieron en el tango argentino no lo abandonarán jamás. Ahora un tango del pianista y bandoneonista Julián Plaza, Danzarín. Despedimos a Titango con otro tango de Astor Piazzolla que es como un interrogante sin respuesta, lo que vendrá. Thank you.